por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. Dado todo lo que aprendí a su lado, don Diego Stuhlbarg, debo decirle que ver a Trezeguet en su desempeño de los últimos dos partidos de River me hace pensar en él como un espinosista que conoce muy bien su conjunto de relaciones y el conjunto de relaciones de sus rivales para ver por qué flancos puede ingresar. Ver a Trezeguet, para todo el que quiera entender el concepto de alegría. Nati, ¿vos estás al tanto de lo que estamos hablando? En absoluto. Bueno, Trezeguet te parece un concepto de alegría. Me parece un tipo que juega por amor. Me parece un tipo brillante, que juega de primera, que la mete siempre adentro, un tipo que tiene estilo, un tipo que se lleva bien con él mismo y que le da alegría a la hinchada más importante de este país. La pregunta que nos queríamos hacer hoy para comenzar este clinamen tiene que ver con qué cuernos es la sintonía fina, porque hay interpretaciones como cantidad de argentinos y creo que cantidad de personas en el mundo, porque ya el tema de la globalización hace que todos podamos opinar sobre todo. Primero es un programa de la tarde de Radio Nacional en donde están Eduardo Arminesi y Mariela Moyano. Se pusieron ese nombre siguiendo las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habló de sintonía fina a fin de año pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa es la sintonía fina, Nati? No tengo idea. Acabo de preguntarles a ustedes porque no sabía en absoluto. Sintonía fina. Tiene, como me parece, primer variante oficial. Vamos a hacer la primer variante. Hubo una reforma de primera generación por parte del gobierno de atender a demandas populares y de distintos grupos del país. 5 millones de empleo, conjunto de, digamos, logros que normalmente se le reconoce al gobierno. Y la sintonía fina sería una gestión más sofisticada, más delicada, situación por situación, que supondría un equipo de gestión mucho más atento a la motricidad fina que requieren ciertas circunstancias. Ahora, cuando tenemos 51 muertos en un tren, nos preguntamos, por ejemplo, si eso fue parte de una primera generación o es una cosa de segunda instancia, ¿no? Claro, porque en principio el relato de la sintonía fina supone que en un primer momento se resolvieron las grandes demandas, las demandas estructurales, y cuando eso ocurre, la gente va por más, ¿no? Las demandas de la gente nunca se resuelven. Entonces, al principio es la comida, después es la vivienda, y así sucesivamente se van sofisticando, ¿no?, las demandas. La sintonía fina hablaría de esa segunda etapa. Además, hay como una priori de que en esas grandes, como en esos grandes pilares, no está en el medio de todo eso todo lo que sería sintonía fina. Es decir, como si no sería parte de una misma trama, como si uno primero pudiera plantar la estructura y después dedicarse a ver qué pasa adentro. Cuando en realidad, si no te fijas lo que pasa adentro mientras estás trazando las grandes líneas, difícilmente después, en una segunda etapa venidera ideal. Es una crítica entonces a la sintonía fina, hacia el etapismo, y la otra es la que viene expresando el secretario general de la CGT, quebrada en no sé cuántos pedazos, Hugo Moyano, que dice que la sintonía fina es eufemismo de un ajuste en épocas en que la crisis del mercado global y el fin, digamos, de un ingreso de divisas tan fácil, sino más bien la fuga de divisas, obliga a un ajuste. Ajá. Pensando en lo que decía Nati de los riesgos del etapismo, me parece que, volviendo al tren Sarmiento como ejemplo, se soluciona el tema trabajo, se empieza a solucionar el tema trabajo, pero no como la gente llega a esos trabajos. Y eso uno se pregunta si es de primera o segunda fase o son cosas que van directamente de la mano, ¿no? Sí, digamos, si uno se pone a mirar de cerca y empieza a cuestionar tanto el etapismo como el hecho de que efectivamente hace falta nuevas palabras o eufemismos para hablar de cosas que el lenguaje neoliberal nombraba muy claramente como ajuste y que en esta etapa no se quiere nombrar de esa manera, lo que empieza a ocurrir es que la sintonía fina es una palabra que sirve para presentar la realidad desde un cierto lugar. Claro que la realidad se la puede presentar desde otro lugar. Y si vimos, por ejemplo, el accidente o la catástrofe del Sarmiento, pero no solamente lo que tiene de 51 víctimas, que sí, pero también el modo de viajar, que en general todos los días, todo el tiempo, van difundiendo una catástrofe más o menos continua, sin muertos, pero con un, digamos, que nos remite a un tipo de sobreexplotación brutal de la fuerza de trabajo, en tanto y en cuanto, además de la jornada laboral, habría que sumar 2-3 horas de transporte en condiciones muy brutales y subsidiadas por el Estado. La sintonía ahí deja de ser fina y se la empieza a contar desde otro lado. Además, da la sensación de que bajo esta estructura, cada vez que algo perteneciente a esa primera etapa explote, tenemos que volver a revisar la primera etapa. Entonces nunca llegaríamos a la etapa de sintonía fina. siempre sería postergable. Y otro debate también pendiente siempre en esto tiene que ver con las condiciones en los trabajos también. El lunes 2 de mayo estuvimos en la calle haciendo bache, esta radio abierta de La Tribu, en el marco del festival Corte Cachengue, allí en la calle Humahuaca. Invitamos a varios trabajadores en distintas situaciones y uno de ellos fue Jorge Pisani, que es secretario de Cultura de Metrodelegados, trabajador del subte, que nos contaba justamente algunas cuestiones en torno a su trabajo y cómo, sobre todo, por más que esté garantizada la fuente, no está garantizada la defensa de los trabajadores y en sus derechos, y cómo ellos tuvieron que enfrentar esa doble vía, ¿no? Por un lado, la empresa como enemiga, por otro lado, un sindicato que no los representa y conformar uno nuevo. Vamos a escuchar este camino que recorre Jorge Pisani, secretario de Cultura de Metrodelegados. Siempre fue muy conflictiva la relación UTA y delegados del subte, trabajadores del subte, porque al ser absoluta mayoría los compañeros de los colectivos y por tener muchas particularidades, el trabajador del subte nunca la UTA podía atender, para ponerle un nombre, la problemática del trabajador del subte. Desde antes de la dictadura militar, los primeros años de la democracia, siempre hubo conflictividad. En este último proceso, en estos últimos años de que Metrovías toma el subte, empresa privada, que Menem la privatiza, se pierden un montón de conquistas históricas que tenían los trabajadores del subte. Las 6 horas, salario, condiciones de trabajo, achican un montón el plantel. Bueno, todo lo que generaban las privatizaciones acá en la Argentina. La UTA firma todos los convenios colectivos con el gobierno en aquel momento, sacando todas las conquistas, y los primeros años fueron de mucha represión hacia los trabajadores, muchas veces o casi siempre sin ningún causal, se echaban compañeros, se llegaba el viernes y había compañeros que ya no estaban más, y era solo una política de la empresa. Durante algunos años se fueron organizando algunos compañeros por abajo, clandestinamente, hasta que empiezan a dar pelea por los puestos de los cuerpos de delegados. Llega para el 96-97, empieza a ser mayoría el cuerpo de delegados de la UTA del subte. Y siempre fue conflictiva porque cuando fue la lucha por las 6 horas, la UTA no se puso al frente, cuando fue el aumento salarial, la UTA, echan a una compañera en la A y la UTA no se pone al frente. Entonces se fue dando un proceso que cuando hacemos un conflicto por el mantenimiento de los subtes, nosotros siempre decimos que no es una cuestión particular, nosotros planteamos que a los subtes les falta mantenimiento y que esto puede repercutir en mal servicio y en posibles accidentes. Cuando nosotros salimos fuerte a enfrentar esta cuestión, la UTA intenta echar a todo el cuerpo de delegados, en ese momento yo era delegado, nos hacen un congreso de expulsión acá en Moreno, Paso del Rey. Y bueno, ahí se tomó, primero se paró para impedir la expulsión del sindicato de la UTA y después se toma la determinación de formar un sindicato nuevo que represente directamente los intereses de los trabajadores del subterráneo y del premetro. Uno de los temas que abordaba recién Jorge Pisani, secretario de Cultura de Metrodelegados, tiene que ver con ya más de 10 años de reclamo por el estado de los subtes. Si uno ahí imagina un diálogo necesario, en la sintonía fina, para alertar problemas a futuro, hablando siempre con las bases, con los trabajadores, ¿no? Uno piensa también que si algún funcionario escuchara las líneas generales del Congreso Villero del último fin de semana, podría alertar la posibilidad de un nuevo parque indoamericano en cualquier momento, ¿no? También. Lo que pasa es que me parece que normalmente se toman estos testimonios como si fueran mera denuncia, como si fuera una suerte de aguafiestas que vienen a arruinar la fiesta popular, o se toman estos relatos como si fueran puros victimismos. Y me parece que hay una, no sé si llamarlo límite, ¿no? Pero la idea de que son trabajadores sindicalizados los que están enfrentando permanentemente un público de un servicio que está queriendo utilizar esos servicios, digamos, ¿no? Y que esa vocación de servicio debería limitar medidas de lucha, etcétera, que perjudican a las personas que viajan. Nos hace olvidar hasta qué punto el 90% de la gente que viaja en su transporte público son también trabajadores. Y los propios trabajadores son también personas que utilizan el transporte. Lo que quiero decir con esto es que hay una indistinción a esta altura del partido entre trabajador y gente que vive en la ciudad. Trabajador y gente que vive en la ciudad constituyen el programa material de cualquier gobierno en la ciudad. No se puede no escuchar, no se puede no co-gobernar con las personas que están brindando sus servicios. Aparte, cuando se escucha la demanda puntual, no se ve el modo mediante el cual se llega a esa demanda, un modo de organización, ¿no? Si uno indaga un poco o tiene el tiempo de hablar justamente con, en este caso, trabajadores del subte, y no escuchar únicamente la demanda puntual por la cual levantan los molinetes o paran el servicio, lo que ve es un modo de organización que es replicable o para al menos prestar una atención de cómo nos queremos organizar en nuestra vida en otros ámbitos también. Sí, además hay como una... Es particular ver cómo se interpela al gobierno desde unas condiciones de trabajo precarias, cuando el gobierno todo el tiempo está interpelando a los ciudadanos como trabajadores. Uh-huh. Es decir, dentro de esa misma interpelación, que es la que el gobierno propone, cómo se demuestran, cómo se expresan unas condiciones de precariedad. De hecho, y cómo algunas de las luchas de los trabajadores son... representadas y retomadas por el gobierno como una, en una continuidad con sus medidas y otras no, como por ejemplo el otro día en el discurso de Cristina por la nacionalización de YPF había toda una idea de es una deuda que tenemos con los piqueteros en los 90, que con los todo el proceso de los piquetes que se inicia en Cutralcó, esta es cosa de una demanda histórica de los trabajadores que nosotros estamos hoy subsanando. ¿Qué pasa con las demandas actuales de los trabajadores vinculadas a condiciones de precariedad que un modelo neodesarrollista, que dentro de un modelo de este tipo es difícil ver? Sí, de nuevo, ¿no? Me parece que un poco lo que va surgiendo es cómo se piensa la movilidad colectiva en su conjunto, y no solamente el transporte público con sus sectores de personas que demandan, porque esas demandas son reales, pero para decirlo así, hay más en la demanda de lo que solemos escuchar. Esa demanda ya es una suerte de inteligencia autoorganizada que lo que está proponiendo es cómo viabilizar la movilidad de una ciudad entera. Hoy decir trabajo merece un apellido que sería digno, tal vez, porque las condiciones de insalubridad también nos hablan de las condiciones en las cuales están los trabajadores y que siempre son las demandas por las cuales tienen que movilizarse alejándose de algunas demandas un poco más grandes, que pueden ser ya más existenciales, tal vez, y que nunca llegan a la superficie, esas charlas que si bien existen, nunca llegan al debate público, primero porque no se pueden traducir muchas veces en los códigos mediáticos y por otro lado porque las condiciones de trabajo a veces son tan malas que las demandas son de un techo bajo también. De esto nos hablaba también Jorge Pisani, condiciones de salubridad bajo tierra. Muchas veces en los paros los pasajeros nos preguntan por qué se quejan si trabajan 6 horas. Esas 6 horas tienen que ver con las cuestiones de insalubridad. En el último, anteúltimo paro, una chica joven, estábamos con un grupo de conductores, guardas, en la estación Gallardo Sur, parado, y se nos acerca por qué se quejan si ganan bien y trabajan 6 horas. Y el conductor, un compañero más, agarró, tocó con la mano el techo del tren, sacó así toda negra de grafito. Dijo, por esto nos quejamos. Porque los frenos del subte, todo el ambiente bajo tierra, la falta de luz, muchos no lo mencionan, pero la luz solar es la que hace, por ejemplo, activar la vitamina A, que es la vitamina contra la depresión. Parece una pavada, pero... La cuestión de trabajar bajo tierra, la cuestión de todos los contaminantes que hay abajo hacen la insalubridad. Nosotros tenemos, están en un juzgado por insalubridad, pero no está definido que es insalubre el subte. Por ahora es como que tenemos un recurso de amparo que está hace 7 años y que se mantiene, pero no está la causa definitivamente juzgada como para decir el subte es insalubre. O sea, hay todas esas cuestiones. Después lo de la recarga tiene que ver con que el sistema es malo, que puso Metrovías, estaba pensado cuando las tarjetas magnéticas eran pocos, y un sistema de teclado y de exposición del teclado que para hacer pocas cargas daba, pero cuando se magnificó con la SUBE, con la Monedero y ahora con todo el plan nacional que hubo de la SUBE, terminó siendo un sistema obsoleto. Pero no, nosotros no nos quejábamos solamente de eso. Nosotros planteábamos varios temas más de insalubridad, pero bueno, la presidenta se agarró solamente la cuestión de la tendinitis, que era un tema más. Pero es real. Reposición interesante también en la casa de Jorge Pisani. Nosotros hablábamos de insalubridad y nos dijeron tendinitis, ¿no? Sí, y además está esta ironía, ¿no? De decir con quién quiere discutir el gobierno, ¿no? El gobierno En cualquier situación está dispuesto a decir que cualquier grupo es una corporación, es un grupo particular, mientras que el gobierno representa el interés general. Borrando, al contrario, que esa idea de interés general está constituida en gran medida por gente que trabaja y que en sus situaciones también tienen problemas de este tipo. Entonces, esta expresión nueva de la voluntad general que puede retar a cada uno porque se preocupa demasiado por su situación y no por el bien de todos, es una novedad política de sus últimos años. Esta conversación la pueden reescuchar en breve en ciudadclinamen.blogspot.com.